Benedetto, ya ha estado en el programa y la verdad que es un gustazo tener la historia atrás de la Dirección de Discapacidad, ¿o no, Silvina? Sí, buenos días a toda la audiencia, gracias por la invitación y por la oportunidad de acompañar a Marcelo hoy. Sí, hace 20 años que estoy en esa dirección. 20 años, sí. Como siempre, Marina, que nos acompaña acá. Las camisetas del sorteo ya están en la mesa. Marcelo, ¿cómo estás? Un placer, como siempre, tenerte en el programa. Buen día, gracias. No hagas comentario. Mañana fría. Mira cómo me mira. Bueno. Pero acompañando, cálido y bueno, siempre muy agradecido por tu espacio, por el espacio que nos da la radio en este micro, que nos ha dado una gran posibilidad de concientizar y bueno, de también ir contando y enmarcando algunas acciones públicas que llevamos adelante de esta política que de nuestro intendente Francolini y el secretario de salud Mauro García, como siempre lo resalto, y acá acompañando un micro más. Marcelo, está bueno traer a colación al intendente y al secretario. Te quería preguntar, ¿las libertades están siendo los parámetros en el cual obviamente están tus gestiones, está el equipo de trabajo? ¿Cómo se siente trabajando, teniendo en cuenta? Aprovecho y le mando saludos, Mauro es un amigo, y Alfredo, tener las libertades para trabajar, y más allá de que obviamente lo compartís con ellos porque te veo en actividades. Sí, a ver, la libertad siempre está dentro del plan de acciones que se enmarca en las políticas del municipio, ¿no? De Alfredo y de Mauro, en este caso de la Secretaría. Libertad con responsabilidad, como siempre decimos, es un área muy sensible. Es un área donde, bueno, muchas veces, Silvina por ahí va a ampliar un poquito más, lo comentamos en nuestras reuniones de mesa chica, puede cambiar una impronta a una política pública que se venía realizando desde el área nuestra. Pero sí, libertad con respaldo, ¿no? Eso yo siempre también resalto, porque una cosa es salir a trabajar libremente y poner en acción y en la práctica un proyecto bien o no tan bien ejecutado que podemos llevar adelante de nuestra dirección, pero siempre con el respaldo de nuestros superiores y sobre todo de la institución. Seguro. Siempre le digo al equipo de trabajo que nosotros tenemos que marcar estas acciones como institución, no como por ahí desarrollos personales, porque después bueno, se va Juan o se va Pedro y eso sí, estaría bueno que quede, ¿no? Y que se proyecte. ¿Sabes a qué me refería con la pregunta? Y ahí la voy a sumar a Silvina ya, porque a ustedes no se la cuenta, ustedes la vieron, más allá de que el secretario se pueda involucrar o el intendente, a eso refería la pregunta, por eso te agradezco la respuesta y está bueno para que la gente entienda esto. Los que saben es Silvina, 20 años trabajando en esto. Te quiero preguntar, Silvina, ¿vamos avanzando? ¿Tenemos que ser optimistas en esto de que vamos ganando espacio con políticas hacia la discapacidad? Vamos avanzando en estos últimos años, 4 años, hemos cambiado la impronta de la dirección. Era una dirección que, si bien atendía las necesidades de las personas con discapacidad, por ahí lo hacía desde un lugar pasivo, digo yo, sin demasiadas acciones que se ejecutaban en pos de satisfacer estas necesidades. Háblale bien al micrófono. Hoy por hoy es una dirección. Ahí salí, perfecto. Ahí, si querés tenerlo, hoy por hoy, no está bien. Hoy por hoy es una dirección abierta, con una impronta diferente, donde las necesidades vamos a satisfacerlas en el momento en que la persona recurre a nosotros, siempre con una escucha, con una contención y con eso me han manifestado, está bueno eso. Sí, y dentro de las posibilidades que tenemos de poder satisfacer o de ver qué gestiones se pueden hacer para que esas necesidades sean satisfechas. Porque son, de alguna manera, Y ante este escenario se transforman muchas veces en nexos ustedes, ¿o no? Es que esa es la idea, esa es la idea, de que las personas puedan apropiarse de las de las herramientas que tienen, de las herramientas que le da el Estado, de las herramientas que tienen como personas con discapacidad, y puedan ejecutarlas. Por ahí nosotros hacemos desde nuestra dirección, que esa es la impronta nueva, el acompañamiento, es el estar con ellos, el mostrarles que sí pueden, de que son partícipes activos de su propia de su propia vida en definitiva, ¿no? Que no tienen que estar esperando por ahí que todos le venga, sino que ellos pueden hacerlo. Qué bueno, y nosotros bueno, algo que siempre marca, acompañamos en esa gestión y le mostramos bueno que sí se puede. En lo personal, yo siempre lo traigo a colación con Marcelo, pero ahora que estás vos te lo quiero preguntar. Hubo un acto allá por el 24 de marzo de la memoria, acto oficial, y ver un lenguaje de señas en el escenario. Yo lo vi, capaz porque lo siento, por Marcelo, por Marina, por ustedes, me pareció extraordinario, hasta emotivo. ¿Qué te pasa a vos, teniendo en cuenta tu trayectoria también? Bueno, esa es otra de las cosas que se han incorporado en este último tiempo, que siempre fue una necesidad de esta dirección y que, bueno, se pudo llevar a cabo. Y hoy por hoy la intérprete de lengua de señas es parte del personal de nuestra dirección y totalmente importante para la accesibilidad comunicacional que tanto estamos pregonando y luchando, ¿no? Por la accesibilidad en todos los aspectos. Pero en esto de lo comunicacional es imprescindible tener una intérprete de lengua de señas trabajando con nosotros. Además, todas las cuestiones que ella puede incorporarse en la dirección, y no solamente va desde lo comunicacional, sino desde el compartir con el otro, de contener a esa persona sorda. Y y ahí ya te pego la otra, ¿eh? La videollamada también. Excelente. Claro. Excelente. Uno lo celebra de una manera. La impronta de esta dirección en los últimos tiempos ha pasado por. Ha ido incorporando con el tiempo diferentes aspectos y cosas que realmente suman y sumaron un montón. Qué bueno, aparte se te nota feliz en estos aspectos. Está bueno. Sí, es así. En ese sentido. Hablando de la dirección y tu rol, Marcelo, ¿no? En este cargo de director, ¿qué rol juega el respaldo hacia tu gente? Igual Marcelo tiene la particularidad de siempre hablar de equipo, de nosotros, en plural, y a mí eso me encanta. ¿Qué rol juega esto de contar, en este caso acá con la compañera que está presente, pero digo en general, decir vos te ocupás de algunas cosas, pero sabés que el resto está ordenado? ¿Es importante eso? Sí, también hay que resaltar, Pablo, de que muchas veces yo los hablo con ellos y también hacérselo saber a tanto al secretario como al intendente. Nosotros hablamos de la dirección y enseguida salta un número X de empleados y de personal, y eso es un número, no voy a decir ficticio, pero la dirección en realidad somos 3 o 4 personas nada más. Ahora, la dirección, acordate, Pablo, que cuenta con un programa de rehabilitación que es el PROMAR, un programa de quinoterapia que es el PUCARÁ, un programa de banco ortopédico. Está bueno, de las camionetas. Entonces, si vos juntás cada uno de los programas, su totalidad del personal que cada uno conlleva, sí, te da un número importante. Pero la ejecución está Julia Panario, Silvina Benedetto, Marina y quien te habla. Y después... está bueno. Claro, son acciones. Y bueno, muchas veces esta es una conversación preocupante dentro del llevado de gestión con el secretario de salud. Nosotros día a día, como decía Silvina... O sea que en este caso el secretario y por ende el intendente están al tanto de esto. Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque el cambio de impronta, de acción, hoy lo que buscamos es ser una dirección transversal a nuestra comunidad, y no, para nosotros, como también lo resaltaba Silvina, la accesibilidad no pasa por una rampa o por un sistema de comunicación, sino es más amplio. Y haciéndolo extensivo, entraría más allá que no nos compete, pero la accesibilidad comunicacional, de infraestructura, de trabajo, o sea, ¿quién ejecuta la dirección de discapacidad? ¿Quiénes conforman la dirección? ¿Cuál es el plantel de trabajo? Son 4 personas. Bravo. Está bueno. Por ahí En la repartición de roles también se sobrecarga. Yo cuando le preguntaste si era feliz, hacía fuerza para que diga que sí, pero bueno. No, pero se la nota por eso. Pero el desgaste, sí. El desgaste que lleva, y por ahí yo me doy cuenta, y más de una vez le he pedido disculpas correspondientes a cada uno de ellos, porque uno en este fervor, como yo, desde el primer momento te lo dije en el micro, Pablo, lo tomé como un desafío personal. Uno muchas veces critica de la vereda enfrente, y cuando tiene la posibilidad de, no sé si de revertir, o por lo menos poner en práctica un par de ideas, o acompañar a quienes te convocan o te invitan, en mi caso yo siempre dije que fui invitado por el señor Enrique Cresto y el señor Alfredo Francolini, inclusive cuando hubo cambio de intendente, tuve la posibilidad de dejar o continuar, y bueno, opté para seguir este proyecto que desde el minuto cero que se me invitó, dijimos, bueno, acá hay un proyecto a 8 o 9 años. Bien. Y lo que nosotros buscamos es esto, ir generando los cimientos lo más fuertes posible, como para quienes vengan puedan seguir esta construcción, que no es de un día para otro. Por eso decimos, buscamos ser una gestión transversal a toda la sociedad. Antes de venir acá, nosotros estábamos visitando una familia que tiene otras necesidades, otros recursos, que no solo es el tratamiento en Promar, no solo es el tratamiento de quimioterapia, no solo es la videollamada a través de nuestro canal de emergencia para las personas sordas. Y bueno, y así vamos implementando políticas públicas, por supuesto, enmarcada en las acciones que lleva adelante Alfredo Francolini. Viste que estuvo el censo el 18 de mayo. ¿Se va a estar al tanto de los datos precisos de esto para... ¿Crees que va a ser importante? Ya lo hablamos, pero era previo. En este caso, obviamente, los datos dicen que se van a conocer en los meses. ¿Es importante, Marcelo, para la dirección? Porque sí, estaba la pregunta sobre discapacidad puntualmente. No solo para la dirección, yo creo que para la política nacional va a ser importante. Lo que sí me parece que, bueno, hay un montón de datos que son datos generales que no se pueden explayar en una región o en otras. Y bueno, si bien no contamos, lamentablemente, ni la provincia ni nuestro municipio cuenta con un censo real de nuestra comunidad, sino nos manejamos con estadísticas a nivel internacional o nacional, y los números, como yo siempre remarco, de aquello que nos pueda arrojar la Junta Evaluadora, que es quien otorga el CUD, pero más de eso no. Sabemos que hay un número importante de personas que están fuera del sistema, y cuando digo fuera del sistema es que no están documentadas por el Certificado Único de Discapacidad, y a algunas de ellas tampoco a través del registro civil. Pero bueno, ese margen cada día es más chico, y ojalá que tiren números que nos puedan dar una orientación más a dónde dirigir el timonel. Hablaba un poquito de esto que acá generó mucha repercusión, que tiene que ver con esta de la inserción laboral, ¿no? Porque, y acá también lo asumo a Silvina, porque uno entiende, y me gustó esto de Silvina hablando el mismo lenguaje que vos, porque lo que dijo Silvina vos lo venís diciendo. ¿Qué rol le damos a esto? Yo, además, tenemos un amigo, le mando un abrazo a Federico, que le hizo jefe a Marcelo, Federico Arriola, que es parte del equipo. Es como que está en un nivel de felicidad terrible, y a mí uno lo ve afuera y dice, che, la verdad que buenísimo. ¿Cómo vemos eso, Silvia? ¿Cómo lo analizas? Que hemos tenido en estos cuatro años. Porque estamos teniendo interferencia con ese micrófono. Tomá este y nos vamos pasando. Los entrenamientos laborales, realmente pienso que fue una de las mejores y más relevantes acciones de estos últimos años, de estos últimos 4 años, porque la verdad es que el poder insertar a las personas con discapacidad en el circuito laboral, el generarle todo una cuestión de rutina de horarios, de responsabilidades, de que ellos se puedan apropiar de eso, de que puedan ejecutar la acción, la acción, la labor que le dan, que pueda sostenerlo en un tiempo, es un aprendizaje, y más allá del aprendizaje, es una posibilidad que se les da, que realmente que se les dio y que se les sigue dando a las personas con discapacidad, y que me parece esa la verdadera inclusión. Silvina, también te pregunto, ¿cómo ves que esto va impactando en lo que es el ámbito familiar o el núcleo familiar, ¿no? Por esto que te digo, tu experiencia, bueno, te la cuentan, vos la vivís, ¿qué rol juega eso? Y sobre todo es la autoestima de la persona con discapacidad, que repercute en todos los integrantes de la familia. Uh-huh. Y el hecho del poder en cuanto a él como persona. Uh-huh. Esta actitud que va teniendo la persona por tener un trabajo, por dignificarse y demás, lo transmite de alguna manera a su familia. Uh-huh. Me pasó de una mamá que de un chico con discapacidad que está haciendo un entrenamiento laboral y que lo llamamos para una capacitación. Uh-huh. Y me dice, es a las 9, no sé si va a poder ir porque él tiene que ir a su trabajo. Uh-huh. Y él respeta mucho y nosotros acompañamos en eso. Uh-huh. Si puede pedir permiso, va, y si no, quedará para... Pero me parece bárbaro, o sea, es importante ver esa responsabilidad, ese... es un cambio de perspectiva, de alguna manera, en la vida de ellos, el poder trabajar, el poder tener una responsabilidad y asumirla como tal, ¿no es cierto? ¿Te gustaría, pensando, sí, estoy seguro que la respuesta sí, pero los sectores privados... ¿no? El comercio, la industria misma de la ciudad de Concordia, se meta, yo sé que hay, pero te gustaría que esto se amplíe como parte de un cambio, te diría casi de paradigma con el tema de la discapacidad. Yo pienso que poco a poco se va concientizando y se van probando, diríamos, uh-huh. y viendo que pueden incorporar a estas personas y los resultados que da. Y que son personas, uh-huh. como cualquier uh-huh. de nosotros, y que formamos parte de la sociedad, y que así como nosotros hay cosas que no podemos hacer, ellas hay otras que no. Uh-huh. Y bueno, es el ir comprobándolo y viéndolo y haciéndolo cotidiano. Uh-huh. Eso. Uh-huh. Silvina, ¿y cómo ves? Disculpame, Marcela, estoy en una charla acá casi íntima con Silvina. ¿Cómo ves el sistema educativo? También con la aplicación en discapacidad, cómo estás viendo la adaptación, viste que se habla mucho y Marcelo lo ha dicho, esto uno de los objetivos que entren al sistema educativo y puedan ser parte de cualquier escuela, pero esto requiere a veces un caminito. ¿Cómo estás viendo al sistema educativo avanzando también con este tema? Es todo un proceso. Es todo un proceso respecto a la integración, pero sí se va incorporando. En las escuelas convencionales, por llamarlo de alguna manera, incorporan a personas con discapacidad y con sus adaptaciones, con sus maestras integradoras, con sus acompañantes terapéuticos, o sea, con todo un grupo que va conteniendo, pero que va acompañando al proceso. Uh-huh. Y así se van animando, porque también no es solamente el querer ir y poner una persona uh-huh. con... que acompaña a una persona con discapacidad, sino también el aceptarlo, uh-huh. el coordinar, el adaptarse, son muchas cuestiones, pero uh-huh. sí, yo lo veo en que se está trabajando bien, uh-huh. diría, con todo eso. Y es importante eso, que se puedan meter en el sistema, que tengan sus compañeritos, por que supuesto, vayan, es importante. Importantísimo, uh-huh. importantísimo, porque además la sociabilización, más allá de los contenidos pedagógicos que puedan adquirir, el estar con el otro, el sociabilizar, ya es un montón. Y permitime, Pablo, que agregue algo a lo que Silvina acotaba. Es un trabajo, bueno, vos sabés que también es uno de los caballos de batalla que tiene la dirección, es la articulación. Sí. Tanto en el público como en el privado y dentro del público con provincia y nación. Nosotros estamos trabajando muchísimo con provincia, lo que es con el CGE, con uh-huh. el Consejo de la Educación, con la Departamental de Escuela, y también esa articulación, ese acompañamiento favorece mucho en este plan de acción. Uh-huh, uh-huh. Es cierto que educación tiene una política pública, si bien es paralela a la municipalidad, por ahí el tema administrativo uh-huh. Son distintos. Pero venimos trabajando con libertad y con apoyo del director uh-huh. departamental de escuela de Vallejos, Fabián, le mandamos saludos. Sí, inclusive con el sector de educación, que también es Vallejo Emiliano, de educación de la municipalidad. Que depende de la Secretaría de Deporte. ¿A qué venía esta interrupción? De que en el día de ayer me junté con una escuela de una maestra de inicial de jardín de infantes, y vamos a empezar a dictar una charla de concientización a los chicos de nivel inicial. Y esa charla va a estar a cargo de tres personas, que va a ser una persona con discapacidad visual, una persona ciega, una persona con discapacidad auditiva, que va a ser una persona sorda, y una persona motriz. La charla va a empezar primero con el personal docente, luego va a ser personal docente y alumnos. Qué bueno. Y bueno, también eso. Hay que apuntar ahí, Marcelo, la verdad que como iniciativa es buenísima. Sí, nosotros tuvimos la posibilidad de realizarlo en el 2019 y después, bueno, llegó pandemia y se cortó, que era un taller que lo realizábamos con Ángel Gómez Pino, Daniel Ortiz y Franco Tati. Que bueno, no solo era contar su experiencia de vida, sino también era mostrar esta situación de estar en ciertas momento de su vida, estar en una vereda y por esas cosas de la vida estar en la otra, que bueno, nadie está ajeno a eso. Por eso, la empatía, sobre todo concientizar y crear esa empatía que muchas veces nos falta más que otros elementos en la sociedad para buscar lo que es la inclusión. Así que bueno, la semana que viene ya agradezco, todavía no está formalizado, por eso no doy nombre a la escuela, no es por ser misterioso, pero celebro esta iniciativa de las instituciones. Aparte es multiplicador, a partir de la primera eso después se dispersa, la verdad que está buenísimo. Aparte, a ver, a vos te has pasado con tus gurises, con tus hijos, cuando llegan cuenta todo lo de la escuela. Todo. Entonces todo. Más cuando son elementos incorporados como novedosos, te taladran la cabeza. Entonces es apuntar ahí a los chiquitos que lleven este mensaje a la casa y que sean efectos multiplicadores. Sí, si vos querés cambiar tenés que ir ahí, tenés que apuntar. Marcelo, te saco un poquito puntualmente de esto porque en el recinto de lo que es el Consejo Liberante el otro día, creo que fue la concejal Lanner, avanzó con el tema de las renovaciones del certificado, ¿no? Es decir, de no vencimiento o no renovación. ¿Estás al tanto de algo de eso? O porque entró el otro día en el Consejo y se hablaba de para un sector que no tengan que renovarlo. Bueno, a ver. Lo que nosotros buscamos desde la política pública de la dirección es esto, lo que explicábamos recién, ser transversal. Yo celebro a aquellas personas que con el correr del tiempo busca su autonomía, su independencia, y tal vez en su momento, en sus primeros tiempos de vida, por una falta de estimulación social, por una mala alimentación, por un nacimiento fuera de término, tal vez en los primeros meses su edad cronológica no coincide con su edad intelectual, por ejemplo, pero no porque tenga una afección neurológica, sino porque uno de los factores esto externo siempre influye. Circunstancia de la vida, claro, ¿no? Y con el correr del tiempo esa persona adquiere su independencia, le llega un poquito más tarde la estimulación que debería haberle llegado en su estadio propio, pero después es una persona sin ninguna dificultad intelectual. Yo he tenido alumno que en los primeros años de los Juegos Nacionales de Vita ha participado con el Certificado Único de Discapacidad como una persona con discapacidad intelectual, que a lo largo del tiempo no lo ha podido renovar, porque no es que se ha curado, es porque en el transcurso de esos años, de esa etapa de desarrollo, fue adquiriendo la estimulación social necesaria, más el apoyo educacional, y no le correspondía como una persona con discapacidad. Por ahí tampoco hacer pero esa aparte, marca. Pero hasta el tema de un seguimiento, ¿no? Esto ya lo pensaba yo, hasta el tema de un seguimiento, qué sé yo, decir, va a renovar y sabe cómo es la situación de esta persona. Por ahí es un tema de agenda y de debate, ¿no? Sí, decime, Marcelo. Pablo, tenemos discapacidades, o sea, diagnósticos que no van a variar, ¿sí? Una amputación. Seguro. Unilateral o bilateral de tren superior a tren inferior. Bueno, pero sí puede mejorar la calidad de vida si se lo evalúa. No está si bueno, le hace un seguimiento, como decís vos, decís, bueno, ahora ya está en condiciones de usar una prótesis, o sea, por ahí en ese marco sí. Uh-huh. Y también está en el otro, que bueno, nos ha pasado a nosotros con los pases libres, que otra cosa, uh-huh. En esto de unificar el certificado único de discapacidad, el taloncito inferior, a la fotocopia, han quedado un montón de certificados trucho. Uh-huh. Por ahí, vuelvo a insistir, es cuestión de debate y también por ir, puede en algunos diagnósticos ser un poco más extensivo el periodo de vencimiento. Seguro. Eso sería ahí otra está. Cosa. Ahí es otra cosa. Pero yo también comparto, como me parece que de vez en cuando habría que hacer para volver a generar el vínculo, aunque sea para hacer el trámite de la renovación. Y hacer un seguimiento. No, la idea de esto no es incomodarte a vos, ni mucho menos. No. Y también el seguimiento de salud. Mm. Nosotros lo vivimos en la dirección con... Al principio, con mi llegada, era recibir una fotito de una caja de remedio y pidiéndonos el medicamento. Y después, esto, ¿cuándo fue? Pasame el pedido médico. Porque entonces obligás a la otra persona a concurrir a un centro de salud, hacer un seguimiento. Uh-huh. Y corresponde, ¿viste? Uh-huh. Como Estado también nosotros hacer la educación. Uh-huh, uh-huh. Bueno, ahí está. Ahí viene porque sabes que vino para... Ya te lo digo, la sumo a Silvina en esta pregunta porque te quiero... Ahí está, mirá cómo está, qué grande el director, el director se pone parte del programa. ¿Qué le recomendamos a la gente que está en una situación y que todavía no se ha involucrado en el sistema, que está ante una situación de una persona que llegó a la familia con una discapacidad? Le recomendamos, vengan a la dirección, vamos a tratar de analizar la situación. Repito, y siempre lo voy a decir, Silvina, apelando a tu experiencia, ¿no? La persona que recibe en su seno familiar una persona con discapacidad, pienso que necesita mucha contención y mucha información. Si se acerca a la dirección de discapacidad para encontrarlos, siempre estaremos dispuestos a recibirlos, para contener, para informar y para guiarlo cómo gestionar lo que por derecho debe gestionar y qué herramientas va a tener con las gestiones que haga. Que somos personas, todos, con discapacidad o sin, tenemos posibilidades. Y tenemos que apropiarnos de cada uno de las posibilidades que tenemos para salir adelante. Y yo quiero rescatar algo que Marcelo decía, ¿no? Y hablaba de la empatía, que eso sería algo a pensar, a construir, porque con empatía los caminos son más sencillos a recorrer. Hoy por hoy pienso que es la gran falta que hay, porque el ponernos en el lugar del otro, el poder pensar cómo podemos hacer estar con el que nos necesita y hacerle el camino más fácil o mostrarle cómo puede seguir adelante es muy importante, pero eso se puede hacer con teniendo la empatía Ahí está. Silvina, te pregunto, ¿qué rol le das a las instituciones que trabajan, ¿no? Porque Marcelo, si algo marca siempre, es el tema de articular, trabajar en conjunto, avanzar por el mismo camino, todos empujando, pero obviamente que hay diferentes instituciones, diferentes personas, diferentes problemáticas que podemos decir en relación a la discapacidad. ¿Cómo ves el rol de las instituciones hoy? Las instituciones están trabajando articuladamente, o sea, por ahí lo que faltaría es más compromiso. Perfecto. Más compromiso de las instituciones. Cuando se las convoca y cuando se las requiere, se puede lograr el trabajo en conjunto. Pero por ahí el compromiso del estar, del no esperar que haya algún inconveniente o algún requerimiento para acudir. Por ahí sería importante hacer mesas de trabajo y estar preparados para afrontar las situaciones que se pueden, que se dan en la vida cotidiana. ¿Haces un seguimiento o estás al tanto? Bueno, Marcelo recién habló del trabajo en conjunto con la provincia, pero políticas nacionales que tengan que ver con la discapacidad, ¿crees que se está trabajando bien? ¿Estás bajada, te diría, de nación hacia abajo. Vos sabés que el otro día yo, a mí me encanta este micro, la verdad que me parece que juega un papel importante, parece que siempre nos llega el mensaje. Y el otro día hablando con gente de otra ciudad, me decía, Concordia es un monstruo, es enorme, es una ciudad que no te imaginás lo que es. Nosotros tenemos una oficina de discapacidad, van tres personas y Concordia con Promar, con todo eso. Y ahí vos tomás la magnitud de lo que es discapacidad acá en Concordia y el rol que juegan ustedes. Se bajan políticas, uh-huh. Se bajan y dentro de nuestras posibilidades las que podemos uh-huh. ejecutar y las que podemos tomar para desarrollar planes y hacer proyectos, uh-huh. se las utiliza. Nosotros con políticas públicas que han bajado de Nación hemos podido adquirir vehículos, uh-huh. podido en este último tiempo con un proyecto de Plan Nacional accesar, uh-huh. adquirir elementos de computación y de infraestructura para nuestra dirección. Uh-huh. O sea, todo lo que se baja de Nación y podemos aprovecharlo, y hay proyectos uh-huh. para uh-huh. bajar y para seguir ejecutando, los hay, uh-huh. Hay que aprovecharlos. Uh-huh. Nosotros desde nuestra dirección, todas estas cosas nos apropiamos para, uh-huh. para poder ejecutar. Claro, que significa el crecimiento. Por supuesto, significa uh-huh. crecimiento. Ahí está, ahí va a hablar Marcelo también. Y también, uh-huh. Pablo, quería agregar lo que Silvina resaltaba de Nación, son los entrenamientos laborales. Sí, seguro, bien, son programas. Son programas uh-huh. de Nación, que bueno, cuando en su momento la preocupación era encontrar esa patita de que nos estaba faltando con la parte laboral, salió uh-huh. Los programas de entrenamiento que hacían muchísimos uh-huh. años que estaban y bueno, por ahí no se utilizaban o no se tenían en cuenta uh-huh. para la inserción, pero uh-huh. bueno, también eso es un buen programa de Nación que no uh-huh. hay que desaprovecharlo. Uh-huh. Marcelo, te voy a poner ese compromiso que le pregunté recién a Silvina. ¿Se toma magnitud lo que es Concordia? Vos sabés que el otro día me vi sorprendido con esto. Y claro, uno no lo ve porque lo naturaliza, porque vivimos en Concordia. Otros lugares donde trabajan con discapacidad en la provincia son muy chiquitos. Y vos decís, y a mí me hablaban el otro día y me decían, Concordia es un monstruo eso, ¿no? Y teniendo en cuenta esto que vos decías, ¿no? Lo concentramos entre 4 o 5 personas. ¿Se toma conciencia de eso, Marcelo? O si se toma, ponerle a partir de políticas de la provincia o de Nación, lo que es Concordia. Yo creo que no, en lo personal, que no. Pero sí uno se da cuenta cuando se sienta en mesa de trabajo a nivel provincial, y he tenido la suerte de compartir un montón de reuniones con nuestra ministra de Desarrollo Social, uh-huh, uh-huh. Marisa Paira, y como ahora que estoy mensajeándome con Inés Artusi, uh-huh, que es la directora uh-huh. provincial, yo creo que hay en algunas cosas, y muchas veces se lo he comentado a Silvina o uh-huh. a Marina, que es el entorno más cercano, que por ahí hay acciones nuestras como dirección que no la tomamos como comunes, como una actividad de la vida diaria, y son relevantes porque bueno, tienen repercusión a nivel provincial. Uh-huh. Sí, tal cual. Uh-huh. Por ahí lo hablaba mucho también con Mauro García, uh-huh. que no digo todos los días, pero al mes 3-4 veces nosotros tenemos unas uh-huh. videollamadas con la ministra. Bien. Y uh-huh. con la directora provincial de discapacidad, y hemos hecho acciones que también nosotros por ahí no la marcamos o uh-huh. no tomamos la magnitud bien como decías vos, y son algo importantísimo, uh-huh. siendo que provincia publica mucho uh-huh, uh-huh. Y trabaja en la parte de prensa con acciones que la venimos uh-huh. haciendo desde acá. Uh-huh. Sí, es verdad. Los otros días nos reíamos con la parte de prensa de acá de la municipalidad con Portugou, porque salió en Página 12 como un boom que iban a empezar a trabajar la lengua de señas, no sé en qué municipio uh-huh, uh-huh. de la provincia de Buenos Aires, y bueno, digo, levantaron la información. Vanguardia, claro, Concordia en claro, eso, ¿no? Bueno, uh-huh. entonces todas estas cosas. También como el teléfono de la videollamada, uh-huh. Hay otros municipios y sé que hay funcionarios provinciales que están queriéndolo declarar de interés provincial como para que tenga diferentes réplicas en otros municipios. Bueno, esta iniciativa que se llevó a cabo, si tiene un impacto nacional el tema del turismo, esto que hicieron con la lengua, es un golazo. Más allá de que por ahí Marcelo no le interesa ese golazo. Sí me interesa. Pero por ahí bueno no toma llegar, la magnitud. Claro, a eso es lo que voy. Bueno, con la gente de turismo, con la Secretaría de Aldo Álvarez, nosotros ya se cerró una primera etapa. Sí, por eso. Se cerró una primera etapa. Esto tenía una repercusión a nivel nacional. Se cerró una primera etapa y bueno, lo pusimos en práctica con los carnavales, con los corsos, donde vinieron personas sordas de diferentes lugares. Y bueno, tuvo como guía nuestra intérprete. Si Dios quiere, nosotros buscamos que ahora, para más adelante, los guías propios puedan tener su desarrollo de lengua de señas, y por eso están las capacitaciones y se viene incentivando con ese sector, como ahora vamos a arrancar con la Secretaría de Desarrollo a cargo de Fernando Barbosa, con el personal que está en atención al público. También, bueno, estamos analizando, nos falta cerrar el día y la hora para que el personal de la municipalidad también empiece la capacitación en lectoescritura Braille con Jorge Núñez. Ya tenemos cerrada la carga horaria, nos queda cerrar simplemente un día y una hora determinada donde no sea el horario laboral el impedimento de la persona. Claro, ¿no? Eso hay que analizar. Articular. Los tengo que despedir, en función del tiempo. Yo, Marcelo, sabe que te agradezco, me encanta. Quiero decir que tenemos las dos camisetas en la mesa que vamos a sortear en este micro dedicado a la discapacidad, que nos encanta, que lleva adelante Marcelo. Pablo, nos trajo las dos. Y bueno, las camisetas también se deben a este trabajo articulado que venimos haciendo con la Peña Boquense. Bien, ahí está, le mandamos saludos, che. Sí, y la gente de Red Nebel. Ahí está, el Luis, le mando saludos a Luis, en nombre de él, a toda la gente de Red Nebel, Así que bueno, esto también es, como siempre lo decimos, ¿no? Cuando hicimos el banco ortopédico que se involucró a la gente del Rotara, estar todo bajo una misma bandera. Así que más allá de la diferencia y el folclore que hay a nivel deportivo, este trabajo de instituciones extras municipales colaboran y ayudan un montón. Ahí está. Bueno, che, yo te quiero hablar del equipo. Viene el equipo. Le voy a despedir a Silvina también agradeciéndole. Con esa, ahí te pasan, bien, Silvina. Esa dulzura de Silvina, llegás, obviamente, que el recibimiento, vos vas ante un escenario muy complejo, porque tenés que ir a hacer un trámite por una discapacidad, pero te encontrás con Silvina ahí. Te agradezco un montón, Silvina. La verdad que me encantó que hayas vuelto al programa. Bueno, muchísimas gracias por este espacio y bueno, a disposición para lo que necesiten, tanto ustedes como todas las personas de la comunidad. ¿Fue difícil el tema pandemia? Fue diferente. Diferente. Más que difícil. Bien. Nos tuvimos que adaptar todos a vivir distinto por un tiempo, pero bueno, era eso, adaptarnos, porque hay que seguir viviendo con el virus y con lo que nos tocó vivir en ese momento. Después llegaron las vacunas, pero fue distinto. Yo no lo diría difícil, porque igual se siguió trabajando. Sí, la dirección por eso siguió a full. Pero fue diferente y sí, por supuesto que requería más esfuerzos, más cuidados, pero bueno. Salimos adelante, por suerte, con respecto a eso. Gracias. Ahí está, Marcelo. No, gracias a vos, Silvina. Ha sido realmente un gustazo. Marcelo. Bueno, no, nada. Agradecerte, Pablo, a vos, al micro, a la radio. Y también agradecer al equipo de trabajo que nos está cubriendo mientras nosotros estamos acá. Sí, por eso es bueno marcar a los choferes con su recorrido en forma cotidiana. No solo para los programas que tenemos de la dirección, sino para las otras instituciones. Y bueno, y el personal administrativo como... Se pone la camiseta, más allá de las dos que hay en la mesa. Sí, tal cual. Se pone la camiseta. Bueno, yo me cruzo con los muchachos de las camionetas habitualmente cuando ando. Bocinazo, obviamente, me imagino que ya me ubican, y la verdad que siempre buena onda. Bueno, vamos a hacer el sorteo, o lo va a hacer la radio. Sí, sí, sí. Y dos camisetas oficiales de River y de Boca. Ahí ya dijo la gente de la Peña Boquense y la gente de Redes Nebel. El viernes se va a estar llevando, a mí ya me están queriendo chantajear. No, acá en este programa es todo transparente. ¿Qué botella de vino por...? Nada, acá todo transparente. El viernes se van a hacer los sorteos y la verdad que buenísimo. Te agradezco por esto, Marcelo, la verdad que buenísimo. Bueno, gracias a vos, Pablo, y a la radio. Ahí está, nos vamos a la música, quédense porque en el próximo